Algunos ya se enteraron, otros no, pero Cristo vive. Y de tanto decirlo, le vamos gastando el sentido a la frase. Le voy a pedir a alguien si me acerca el saco porque el ventilador me está, o me apaga el ventilador. Ahí está. Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. Les traigo. Ahora sí. Les traigo los saludos del pastor Barrientos, que cuando salí para acá lo encontré. Estuvimos orando en la singuería. Los saludos de Sonia, que les manda todo el cariño. Fue difícil tomar la decisión de venir solo. Estuvimos en una discusión durante el desayuno porque ella quería venir a toda costa por una cuestión de amor, pero la verdad que ya empezó la facultad, está haciendo una licenciatura en arte. Estos son 3 días por semana, 3 noches por semana en la facultad, más toda la tarea que tenía. Y aparte habíamos asumido un compromiso con una hermana muy querida que es parte de nuestra familia, así que en este momento Sonia está trabajando para el Señor, haciéndole compañía y sintiéndose acompañada por esta hermana que es de las más queridas, pero seguramente las dos están orando también por nosotros. La verdad que después de escuchar las palabras de la pastora Quintana y de escuchar orar a nuestro hermano López, a mí me da ganas de seguir sentado y seguir recibiendo, pero no puedo ser egoísta y tengo que ser obediente a lo que me pidió el pastor Barrientos. Pero realmente cuando nosotros vemos personas que muestran en sus arrugas que tienen 40, 50 años de ministerio, la verdad que deberíamos callarnos la boca para empezar a hacer. Y yo quiero pedirle a Dios que hoy entre todos nos comprometamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Comprendiendo que no hay ningún juicio en lo que voy a decir, no hay ninguna acusación en lo que voy a decir, y no es algo personal. Por lo menos en mi caso, cada vez que hablo de iglesia, no estoy diciendo la iglesia del barrio El Ceibo en Luján, que pastorea Agustín Barrientos y que pertenece a la IEPIN, sino cuando digo iglesia estoy diciendo la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es todo lugar donde se dice que Jesucristo es el Señor. Y no hacemos referencia, en realidad tampoco es un lugar, sino es todo pueblo que dice que Jesucristo es el Señor. Y con esto en el corazón es que vamos hoy a leer la palabra de Dios y vamos a buscar a Dios, porque desde hace 6 meses por lo menos, cuando en alguna oportunidad la hermana habló de las sillas vacías, yo quedé obsesionado con esto y de preguntarle al Señor cuál es la solución. Ya no le pregunto más los motivos, le pregunto, Señor, cuál es el camino para que las sillas estén llenas. Y la última vez que prediqué también empecé hablando de esto, de las sillas vacías y lo que vos habías dicho. Ahora, lamentablemente, las sillas vacías es un signo reiterado de las iglesias hoy. Y sabiendo que Cristo es bueno y la palabra de Dios es buena, seguramente el motivo lo tenemos nosotros. La tercera alternativa sería echarle la culpa al diablo, que pobrecito, ya le echamos la culpa de cosas que no tienen nada que ver porque son nuestras responsabilidades. Y echarle la culpa al diablo es cuando Adán, es lo mismo que cuando Adán, Dios le dice, che, negro, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste eso? Ah, no, la mujer que me diste. Entonces, yo creo que tenemos que madurar. Ya bastante lío hizo el diablo como para agregarle cosas. Él mismo se acusa, él mismo se hace responsable, y tenemos que como personas adultas hacernos responsables. Amén. En la iglesia de Cristo de los problemas que hay. Amén. Y los problemas que hay están reconocidos hoy en día, gracias a Dios, por los grandes pastores de la Argentina, y digo esto de grandes pastores entre comillas, o sea, los que han logrado juntar mucha gente, que el año pasado se permitieron reconocer por primera vez que el 50% de los evangélicos ya no van a la iglesia. 50% significa uno de cada dos, significa la mitad. Significa que si somos 3 millones, ya 1,5 millones no van a la iglesia. Así que el problema no es ni de ustedes, ni de Luján, ni del barrio El Seibo, ni del pastor Barrientos, ni de Joel Stefanini, ni de nadie, es de todos. Como pueblo nos tenemos que hacer cargo. Y hay mucho para hablar de esto, por eso yo tengo miedo, y yo sé que el miedo no viene del Señor, pero tengo que reconocer, de lastimar con alguna palabra. Sí, pero las palabras de la pastora Quintana me obligan a seguir el camino de la libertad. ¿Sí? Porque en casa tenemos canilla de agua caliente y canilla de agua fría, pero en la iglesia hemos inventado la canilla de agua tibia. Mejor cerrar la canilla de agua fría, de agua tibia, y bancarse el agua fría en invierno y el agua caliente en verano. La iglesia no puede seguir así, la iglesia de Cristo no puede seguir así. No puede ser que salimos a la calle y decimos la palabra pastor y la gente sale corriendo. No puede ser que decimos la palabra iglesia y la gente sale corriendo. No puede ser que dos jóvenes hermosos se fueron al colectivo y los tuve que ir a buscar a la parada del colectivo y la culpa no es de ellos. Yo como pastor soy responsable de no hacer un culto donde ellos se sienten incluidos. Por eso yo les tengo que pedir perdón a ustedes. ¿Tá? Yo les pido perdón como pastor, como cristiano, como hermano, de que ustedes se hayan tenido que ir. Yo tengo que pensar la forma de hacer culto donde ustedes tengan ganas de venir, no solo que no se vayan. Que estén desesperados el viernes diciendo cuándo llega la hora del sábado de ir a la iglesia. Y que vengan desesperados a decirme, escúchame flaco, ¿cómo hacemos culto todos los días? Porque yo la paso bárbaro, porque yo recibo al Señor y me siento bien. Entonces, el camino es el camino del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay cristianismo, Amén. Y yo quiero pedirte perdón, pastora Quintana, porque nunca hay que hablar sobre la palabra de Dios. Pero el miércoles estuvimos hasta las 12:30 de la noche con una pastora, junto con mi esposa Sonia, en su iglesia. Ellos tienen el templo y atrás tienen la casa pastoral. La casa pastoral es la misma hace 25 años y el templo es más grande que un estadio, que en una cancha de básquet. La casa pastoral quedó igual. Y el templo creció. Las manchas de humedad donde ellos viven llegan a esta altura. Cuando los hermanos de esa iglesia, quienes amo profundamente, me hablan de amor, a mí me da ganas de reír. Y estamos trabajando con Sonia en esa comunidad para ver si antes del 31 de diciembre podemos lograr que los hermanos que con tanto amor pusieron plata para el templo pongan también plata para que esos pastores dejen de vivir en esa pecera, porque le van a salir branquias. Hoy le dije a una hermana, tu pastora se va a convertir en la sirenita, porque viven en el agua. A ver, hay muchísimos pastores que están llegando a ser mayores y terminan viviendo en la indigencia. Entonces, cuando algunos sectores del cristianismo a mí me hablan de amor, a mí me da risa, para no decir, para no, me río para no insultar. Por eso cuando a mí me dice, no, ese hermano dijo una mala palabra. Mala palabra es que un pastor, siervo de Dios, que trabajó con su familia toda la vida para el Señor, no tenga un plato de comida. Y esta pastora nos decía a Sonia y a mí que había preparado un guiso y que el esposo, el pastor, que hace 25 años trabajan ahí, que sus hijos trabajan ahí, le dijo, y la carne, no había plata para la carne. Entonces, a mí me parece, y esto es un pensamiento personal, ¿sí? Si leen la carta a los Corintios en el capítulo 7, Pablo dice, esto es mío, no viene de Dios, esto de Andrés. A mí me parece que nosotros tenemos que recapacitar primero sobre nuestra función en la iglesia, segundo sobre a qué comunidad vamos, ahí sí hablo de estas paredes, qué lugar tenemos. ¿Qué es lo que nos dio Dios que hasta nos permitimos el lujo de decir traeme el saco y apagarme el ventilador porque hasta tenemos el confort de un ventilador? Tenemos micrófono. Es más, yo conozco la casa de alguno de ustedes y acá tienen mejores condiciones que en sus propias casas. Acá hay mejor baño que en la casa de alguno de ustedes. Acá hay mejor luz, hay mejor piso. Y a partir de ahí entonces empezar a agradecer al Señor como indica la parábola de los talentos, porque si agradecemos en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Pero aparte esto no es poco. es cuestión de escuchar la palabra de Dios. Escuchar es cuestión de no escuchar voces que vienen de afuera, porque hay muchos siervos con mayúsculas de Dios que viven de los que da el pueblo, y hay otros siervos de Dios que viven de su trabajo de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche, y se bañan y salen corriendo, y hay veces que no pueden, hay veces que no les da el cuero. Y obviamente uno tiene derecho a decir, ¿y dónde está? Claro, hay otros que pueden estar, pero entre canto y alabanza, poniendo estaba la ganza, y el que no puso, no se lo atiende. Fin de la historia. Hay comunidades que tienen cobradores de diezmo a domicilio y tocan el timbre, y la persona tiene que salir con el recibo de sueldo y la plata, y la, el cobrador mira, a ver, gana 3.000, dame 300, y si no, al rincón. Esto pasa en la Argentina, no en otro país. Entonces yo los invito de todo corazón, porque en todas las iglesias estamos en crisis, les estoy diciendo de una pastora de 25 años llena del Espíritu Santo, que no tuvo el martes para poner carne en el guiso, y sin embargo la gente de esa iglesia se queja, porque hemos comprado el espíritu de queja, de tanto mirar la televisión y la radio, que es una queja, mirar la televisión y escuchar la radio y leer los diarios, que es queja tras queja tras queja tras queja tras queja tras queja tras queja. ¿Saben por qué la televisión y la radio hablan tanto de inseguridad, hermanos? Porque si la gente se convence que hay inseguridad, ¿a dónde va la gente? Se mete en la casa. Y si mete en la casa, ¿qué hace? Prende el televisor. Y si prende el televisor, la publicidad se vende más cara porque hay más rating. Entonces, con todo respeto por todos los periodistas de la Argentina, cuando a mí me hablan de inseguridad, y nosotros estamos en esta iglesia, en Luján, en un barrio periférico, con la puerta abierta hasta ahora, en Estados Unidos comen a las 6 de la tarde porque a esta hora no se puede estar en la calle. Hace 15 días estuve con dos grandes profetas de Estados Unidos que vinieron acá a decir un montón de cosas, y ellos no podían creer que nosotros a las 10, 12 de la noche andemos por la calle. Y gracias a Dios yo voy ahora, ustedes van a su casa, y yo voy a tomar el 57 y voy a ir hasta Belgrano y voy a bajar en la avenida Cabildo y voy a caminar 7, 8 cuadras de noche por la capital federal. Sí, me pueden llegar a asaltar. Pero, por favor, no comamos más carne podrida, porque ese espíritu después se mete en iglesia. Y el espíritu de queja permanente que compramos en los medios de comunicación se mete en iglesia. Y yo también soy víctima de eso, ¿eh? O sea, no es que yo me pongo acá y digo, miren que yo tengo la solución. No, no, no. Nosotros con Sonia en diciembre nos tuvimos que ir de una iglesia donde estuvimos 3 años porque no pudimos encontrar la forma de salir de la queja. Ahora, si les cuento la historia, me van a decir, Andrés, ¿cómo no te fuiste antes? O me van a decir, mira, Andrés, ¿cómo no se quedaron? ¿Qué sé yo? Pero nosotros tampoco pudimos salir del espíritu de queja. También nos podríamos haber ido sin quejarnos. Entonces, la idea es que la escala de valores de Jesús vaya hacia la gente que no conoce a Jesús. Pero resulta que a través de los medios de comunicación, la escala de valores de la gente que no conoce a Jesús se mete dentro de la iglesia. ¿Y hace cuánto pasa esto? Desde el mismo momento que Jesús ascendió a los cielos empezaron los problemas. Uno lee el libro de los Hechos, ¿sí? Y parece ser el libro de los líos, por no decir una palabra más del lunfardo, ¿no? El Señor se fue y empezaron los problemas. Entonces, recapacitemos. Hoy vino palabra de Dios que puso una alerta sobre cuál es mi papel en la iglesia. ¿Cuál es el papel de otros? ¿Dónde está la iglesia? Hay una pastora que está diciendo de parte de Dios, la iglesia está afuera. Gloria a Dios. ¿Sí? Hace 20 años lo hubiesen querido crucificar. Y hoy hay un montón que se escuchan lo que dijo la pastora que quieran crucificarla. Hay un pastor en Moreno que dejó parte del tiempo de la iglesia para irse al club. Como cuando era chiquito y se puso a jugar al fútbol con los muchachos. El club era un caos. Le pidieron que sea presidente de la comisión de fútbol. Hoy es el presidente de la comisión de fútbol. Los muchachos del fútbol lo siguen con mucho más amor que los muchachos de la iglesia. Ahora resulta que los muchachos del fútbol se empezaron a convertir sin que nadie los invite. ¿Pero por qué se convierten? ¿En qué se convierten? ¿Vienen al culto? No. Empezaron a ofrendar a los pobres. Empezaron a juntarse ellos para darle una mano al que no tiene. Empezaron a juntar plata para hacer un plato de comida para los chicos que van a jugar de visitante. ¿Y sabe qué pasó? Y con esto lo termino esta introducción, que les pido disculpas porque no forma parte de la prédica. ¿Saben lo que pasó el miércoles mientras la pastora nos decía a nosotros que no tenía para la carne? Él, que es el pastor, porque solo un matrimonio, estaba en la iglesia con los muchachos del fútbol comiendo una pizza y riéndose. Y no vino solo de la iglesia. La pregunta es, ¿dónde se para Jesús? ¿Dónde se hubiese parado Jesús? ¿Entre los que estaban con el pastor comiendo la pizza por más que no iban a la iglesia? ¿O entre los que estaban en la casa y se olvidaron de que su pastor no tenía para comer? Yo no creo que haya que leer mucha Biblia para darse cuenta que Jesús estaría entre los muchachos que juegan al fútbol. Entonces, a mí me parece que tenemos, y ahora sí hablo de aquí, mirá lo que tenemos, mirá lo que nos dio Dios. Acá hay el esfuerzo de mucha gente que ya no viene. Yo llego y me siento en una silla que no pagué, uso un micrófono que no pagué, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo por misericordia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos todo, todo. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. ¿Dónde estaba? En una fiesta, en un casamiento. Jesús sabe que el otro día se va a morir. ¿Salió corriendo al templo? No, se fue a tomar vino con los muchachos. Qué raro este Jesús, ¿no? Porque si a mí me dicen, Andrés, viene el Señor, me dice, che, mirá que mañana te llevo conmigo. Bueno, ¿para dónde hay una iglesia que voy a predicar por última vez? Hacemos un video, adiós Andrés, como Dios sui generis, lo que le gusta la música, en vez de adiós sui generis, adiós Andrés. Pero Jesús no hizo un culto de despedida, se fue a tomar vino con los muchachos y dijo, esto es mi sangre, para que se acuerden de mí. Nosotros recreamos esta cena del Señor, nos juntamos entre nosotros a comer, pero no juntarnos a comer en la iglesia, nos juntamos a comer en casa, hacemos lo que se llama comunión, que es la común unión, más allá de las paredes de la iglesia, porque cuando yo voy a la casa de cualquiera de ustedes a comer, yo puedo invitar a cualquier vecino que va a venir, porque ese vecino por ir al culto no viene, porque como los muchachos se aburren y se van a pagar el colectivo. Pero si lo invito a comer a mi casa, y yo no hago un servicio religioso de la mesa, sino simplemente me siento a la mesa, la paso bien, ¿sí? Y esa persona empieza a ver que en vez de hablar de todo lo malo, empezamos a hablar de lo bueno. En vez de criticar a medio mundo, contamos las cosas buenas que nos están pasando. Amén. Esa persona, tarde o temprano, va a querer venir a la iglesia. Yo los invito con estas palabras, hermanos, a que se unan, a que se junten, pero no acá. ¿Saben lo que va a ser para mí una buena noticia? No sé para el Señor, ¿eh? Que un día me digan, ¿sabés que nos juntamos todos y nos fuimos a tomar un café a una confitería del centro de Luján? ¿Sabés que nos fuimos todos juntos al Museo de Luján? ¿Sabés que en verano nos fuimos al río a tomar mate? No sé si estoy siendo claro. La comunión de Jesús con sus discípulos no se dio en la sinagoga. Es más, cada vez que iba a la sinagoga era para problemas, andaba los latigazos. ¿Está? Yo no sé si Jesús los quería ir o los muchachos le decían, no, Jesús no vaya, que cada vez que va a la sinagoga tenemos que andar corriendo después. Busquemos la forma de compartir la mesa. Busquemos la forma. Los argentinos tenemos un elemento maravilloso que es el mate. Compartamos el mate, compartamos el tereré, juntémonos. Pongamos un día al mes, es decir, el cuarto sábado o el cuarto domingo o el tercer domingo o el segundo domingo, nos vamos a juntar en una confitería en el centro de Luján. Y vamos a estar atentos que si alguno no puede por este tema, la plata va a estar. Y vamos a estar atentos que si alguno se manda la parte que tiene, pero dice que no tiene, y en amor lo vamos a soportar, porque es más importante que venga que los motivos por los cuales no puso el dinero. Vamos a la palabra de Dios pidiéndole perdón al Señor, porque no nos gusta, no me gusta apartarme de la palabra de Dios. Dice que Hebreos, no lo busquen, no lo busquen, esto es breve. Otros experimentaron, Hebreos 11, 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe de quién está hablando? De los apóstoles y de todo aquel que se entrega a Cristo y que entrega su vida a Cristo. Basta de evangelio de éxito. Basta de porque me llevo bien con Dios, entonces tengo que tener plata. Basta. Basta. Basta porque este es un buen ministerio, se llena. Las sillas pueden estar vacías y ser un buen ministerio. Porque hay muchas formas también de llenar las sillas. Esto es muy fácil. Nosotros armamos una parrillada, invitamos al barrio y las sillas las vamos a tener. Entonces hay que buscar el equilibrio. Me sumo a tu pedido y a tu clamor, pero no a cualquier precio. Porque no conoce la Biblia a ningún personaje bíblico que haya trabajado para Dios y que sea exitoso. Acá dice que si trabajás para el Señor no alcanzás la promesa. Por eso hay tan poca gente trabajando para Dios. Porque por más que yo, el que viene nuevo, le digo, che, mirá, vos te entregás a Cristo, no sabés, te va a llenar de plata. En lo familiar te va a ir bárbaro. De salud no te vas a enfermar más. Por más que se lo diga, al poco tiempo me va a preguntar, che, pero acá Marcelina está pidiendo oración por su salud. Perdón que haga eje en vos, ¿no? Entonces, el evangelio que predicamos, el de Jesucristo, incluye entregar todo para perder todo. Porque siendo rico se hizo pobre. Porque Dios le habla a Pablo y le dice, mi poder, ¿ustedes quieren ver fortalecido el poder de Dios? Amén, gloria a Dios. Bien, el Señor le dice a Pablo, mi poder se fortalece en la debilidad. ¿De qué cristianismo me hablan? ¿De poder, de poderosos, de enriquecidos? ¿Dónde está eso en la palabra? Hemos perdido la brújula. Nosotros no nos dimos cuenta, pero los de afuera se dieron cuenta. Nosotros no nos dimos cuenta, pero los jovencitos se dieron cuenta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos tiempo, estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo. ¿Y cómo nos arrepentimos? Empezando, la caridad bien entendida empieza por casa. Sabiduría popular, no está en la Biblia, pero lo sabe todo el mundo. Empecemos por casa, juntémonos entre nosotros. Las discusiones y las cosas que tenemos entre nosotros son verdaderas pavadas. Dice la Biblia, aquellos que menospreciaron las pequeñeces. Sí, son pequeñeces. No creo que acá haya habido ningún hermano que le mató el primo a otro hermano. Sí, no creo que acá haya ningún hermano que le haya sacado la casa a otro hermano. Sí, entonces, por favor, hermanos, oremos para poner las cosas. Yo les aclaro por las dudas que no sé ni de lo que estoy hablando porque no sé las situaciones que pasan. ¿Está? En cualquier iglesia que yo diga esto hay situaciones, ¿está? No conozco pormenores, por las dudas. ¿Está? Yo no hablo con el pastor Agustín de lo que pasa en la comunidad. ¿Está? Yo prefiero hablar con el pastor Agustín de fútbol y no de lo que pasa en la iglesia, porque es lo mismo que me cuenta el otro pastor, el otro pastor, el otro pastor, el otro pastor. Que me dijo, que le dije, que le llevé, que lo llevé, que me llamaron, que no me llamaron. Punto. ¿Está? Acá no, en Casasco le pusieron una iglesia cerca. ¿Está? El pastor de Casasco debe pensar que va a poder tener la verdad revelada y dentro de 2 años va a tener las mismas situaciones, porque las iglesias, a medida que avanzan, cada vez hay más posibilidad de roce. Yo no puedo tener roce con López. Ahora, si me voy a vivir en la casa de López una semana, vamos a poder discutir. Amén. Ser familia en Cristo tiene el costo, y el costo es que nos conocemos y nos agarramos broncas y no nos gusta esto y no nos gusta el otro, pero somos familia. Amén. Os lo pongo como pregunta, ¿somos familia? Amén. Si somos familia nos sentamos a la misma mesa. Yo muchas veces con mi vieja estoy enojado, pero me siento a la mesa y como con ella, no me voy a comer la cocina. Entonces, por favor, hermanos, nunca pensé que les iba a decir esto, pero sabe Dios que lo vengo orando hace mucho. Siéntanse juntos a la mesa fuera del templo, armen actividades fuera del templo, y después de un tiempo vienen y me dicen, la verdad, Andrés, fue una porquería, no sirvió para nada. O me dicen, mira, Andrés, descubrimos que el Señor Jesús hacía esto, se sentaba con los muchachos y cada uno aportaba lo que podía. Hay uno que le ponía la cabecita en el hombro a Jesús, ¿sí? Bueno, seguramente a nosotros no le gustaba. ¿Por qué justo este está con el hombro en la cabeza del hombro de Jesús? Bueno, son cosas que pasan. Los invito a abrir la Biblia ahora sí, en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1. Les pido disculpas nuevamente porque se está haciendo largo, ¿sí? pero también me siento bien porque yo tengo que ir hasta Belgrano en Capital, así que no digo que con eso tengo derecho a todo, pero como voy a llegar tarde también. Lo que quiero decir es que no hago algo que ustedes lleguen tarde y yo estoy a media cuadra, ¿de acuerdo? Entonces, igual si alguno dejó el asado en el fuego, me avisa y voy con él. Obviamente. Dice Lucas 5, capítulo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿quién es Simón? Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿cómo dice? Esto es palabra de Dios, y damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a dividir, y esto va a ser, entiendo que breve, esta historia en dos partes. La primera parte, podemos ponernos todos un ratito en el cuerpo de Pedro, podemos hacer de cuenta que somos Pedro, ¿sí? Supongamos que tenemos una panadería, somos Pedro, son las 8 de la noche y estamos... ¿Vieron esas puertitas que se ponen chiquitas, que se baja la persiana y se pone la puertita, que siempre cuesta poner la puertita, ¿no? Porque cuesta embocarla. Estamos ahí haciendo fuerza y viene un tipo y dice: che, no, pará, sacá la puertita y levantá la persiana. Acá en Luján, hoy, ¿eh? ¿Y qué le decimos? ¿Qué, me querés afanar? No. Levantá la persiana porque... Vamos a vender. Ahora viene un montón de gente y vendemos, nos vamos a llenar de guita. Te vas a llenar de plata. Mira, la verdad que yo me voy a mi casa, pero si vos lo decís, perdido por perdido, total, el pan mañana lo tengo que tirar, la factura la tengo que tirar. El tipo levanta la persiana y aparecen 2.000 personas y le compran todo lo que tiene. Vieron que hasta los caramelos le compraron, vieron que las panaderías venden esos caramelos. Si nosotros somos Pedro y vimos semejante cosa, ¿qué hacemos? Le decimos a este muchacho que vino: che, loco, ¿cuánto te pago por semana para que venga todos los días? O sea, nuestra actitud sería a este que hizo semejante cosa decirle: seguime, seguime, te contrato, quiero ser tu patrón, te quiero manejar. Esa sería nuestra reacción. Gloria a Dios. Nosotros, en lugar de Pedro... Porque hay una costumbre cuando se predica de darle con un caño a Pedro. Yo no sé por qué hay tanto placer por darle con un caño a Pedro. Si nosotros somos Pedro, en esa situación, ¿qué diríamos? Si este pibe se queda a pescar conmigo todos los días, en 2 semanas me compro un duplex. Sin embargo, la propuesta es al revés. Dios hace el milagro, Cristo hace el milagro, pero vos lo tenés que seguir a él. En fútbol, a los chicos que les gusta el fútbol, como diríamos, el dueño de la pelota es él. Si se lleva la pelota, no juega nadie. Es tremendo ponerse en la piel de Pedro y darnos cuenta que él está en una situación. Ahora tiene un buen corazón, tiene un corazón noble, de darse cuenta de que el dueño de la pelota es el otro, el dueño del milagro es el otro, que este que vino y le dijo tirá la red ahí, cuando ellos estaban cansados, desanimados, que él se tiene que dar cuenta que está Dios en él y que él no puede contratar a Dios. Si nosotros podemos rescatar esta actitud de Pedro y de los otros, esta actitud de darnos cuenta que no podemos tener a Cristo agarrado de los tobillos. Cuando hay un milagro en el nombre del Señor, el dueño del milagro es el Señor y nosotros no podemos hacer nada para manejarlo, ni lo podemos privatizar, ni podemos creer que lo tiene que volver a hacer aquí y ahora. Y muchas veces caemos en eso. No, pero el Señor me avala. Sí, sí, el Señor te avaló hasta hace un minuto. Cuando abriste la boca de nuevo, no sabes si el Señor te avaló. No tiene un contrato de por vida Dios con vos. Si te usó para sanidad una vez, dos veces, 10 veces, 20 veces, si te la crees, si vos lo querés contratar a Él, si vos querés que Él te siga a vos, se te va a ir la barca al fondo con los pescaditos, con la red, con tus amigos y con lo poco que tenías en el bolsillo. No te va a quedar nada. Tenemos que buscar la forma todos de comprender que acá el secreto es seguir al Señor y no pretender que Él nos siga a mí, a nosotros. Amén. Mire que cuando escuchamos gloria las oraciones, gloria, le estamos reclamando gloria, muchas veces al Señor, Señor yo quiero, Señor yo dame, Señor yo, tiquitaca, y todos los jueguitos que usamos. Cuidado. Nosotros estamos para seguirlo a Él. Gloria, Dios, y seguirlo tiene un costo que es el que dijo la pastora Quintana, que lo cuenta por experiencia, y cada uno de ustedes podrá contar lo suyo, y tiene un costo de lo que leímos en Hebreos 11. Nos van a cortar por la mitad, nos van a escupir. No es para éxito seguirlo a Jesús, Amén. Seguir a Jesús no es salir como los jugadores que salen del túnel y le tiran papelito y lo aplauden. Y si sentís eso cuando seguís a Jesús, ojo, porque te aplauden y te tiran papelito al principio, pero si perdés el partido, mamita, mamita. Aleluya. Entre la gloria y los insultos en el fútbol son 90 minutos y un gol en contra, y en la vida es exactamente igual. Nosotros estamos para seguir para Jesús. Y miren cómo empieza esto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Comparemos con las sillas vacías. Si la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios y hoy hay sillas vacías, volvemos al principio de mis palabras. ¿A quién responsabilizamos de esto? ¿Al diablo? ¿A Eva? No, porque Señor, todo esto empezó con Eva. Si Eva no hubiese dicho a Adán que él coma de la fruto del árbol prohibido, no, la responsabilidad siempre va a ser nuestra. Y tenemos que mantener el equilibrio para el otro lado. ¿Cuál es? No la vamos a llenar a costa de todo. La vamos a llenar a través del amor entre nosotros. Amén. Que la gente lo vea y diga, yo quiero estar ahí. Amén, gloria a Dios. El convocante es el amor. Así como cuando hacemos una hamburguesa, para juntar el obviamiento que le ponemos, huevo. El huevo en la iglesia es el amor. Ahora, podemos ir a estos negocios que te venden un polvito que se mezcla y que parece huevo. Sí, junta la carne, pero después te ataca el hígado esa hamburguesa. Con amor, las sillas llenas. Con amor, las sillas vacías. Con amor, afuera. Con amor, adentro. Con amor, con amor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 5:2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Qué diferencia estar en victoria, hoy cantábamos, ¿no?, canciones de victoria. Amén. Y estar, haberse dado por vencido. ¿Sí? Si nos vimos por vencidos, hay que seguir leyendo y ver qué pasó. Podemos estar en victoria o podemos habernos dado por vencidos. Es más, por ahí nos dimos por vencidos y podemos cantar canciones de victoria. ¿Sí? Y alguien dice, ¿cómo andás? Bendecido y en victoria. Sí, bueno, victoria acá cerca de Tigre o cerca Victoria Entre Ríos, por ahí. Como dice un amigo, me dice Andrés, ¿cómo andás? Bien, bueno, comunicáselo a tu cara. ¿Está? Si estamos en victoria, se nos tiene que notar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿Estos muchachos de la barca estaban en victoria o se habían dado por vencidos? Se habían dado por vencidos. ¿Y qué pasa en el versículo 3? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús quiere usar todo lo tuyo para enseñar. Gloria a Dios. Jesús quiere usar todo lo nuestro para enseñar. Amén. La pastora Quintana decía, la verdad es afuera. Afuera lo tuyo es tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu auto, tus relaciones, tus vecinos. Hasta los tipos que le tenés bronca porque le vas a pedir perdón, te agarras a piñas con un tipo, le vas a pedir perdón y le estás evangelizando. Porque estás haciendo, de parte de Jesús, lo que nadie hace. Jesús quiere enseñar desde tus zapatos, desde tu ropa. Jesús quiere enseñar desde tu familia. Amén. ¿Cuánto valdría hoy en un museo la barca de Pedro, donde enseñó Jesús? ¿Y cuánto valía en ese momento? No valía casi nada, una barca ahí que estaba, seguramente ya estaba media cachuza, estaba media golpeada. En esa época había que calafatearla, que era por una especie de brea, para que, pero había que hacerlo muy seguido. No valía nada. Pero Jesús enseñó ahí adentro. Gloria a Dios. Tuvo valor espiritual, salvó vidas, pero hoy si estuviese en un museo valdría millones y millones de dólares, no tendría valor. Mirá la barca de Jesús. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que la usó Jesús. ¿Crees que tu vida valga más? Deja que la use Jesús. ¿Crees que tu auto valga más? Deja que la use Jesús para enseñar. ¿Crees que tu familia valga más? Deja que Jesús la use para enseñar. Amén. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más tu palabra echaré la red. Como que no le quedará otra. ¿Sabe lo que es esto? El pero. Cuando Dios nos habla es otro paso anterior a quejarse. Es pero. Cuando yo te digo: hermana, yo te amo, pero no tengo tiempo, ese pero le cambia todo el sentido a lo primero que dije. Esto es lingüístico, ¿sí? Esto se estudia. Cuando yo le digo a una persona: yo te voy a pagar, pero yo sé que no le voy a pagar. Cuando alguien que me dice: mañana voy a tu casa, pero, lo que viene atrás del pero invalida lo primero. Cuando Dios nos dice: dame tu barca porque yo quiero enseñar desde acá y andá a tirar los redes, y nosotros decimos: sí, sí, qué bueno, pero, listo, olvidemos todo lo primero que dijimos. No tiene sentido. Sí, yo voy a trabajar para el Señor, pero... Y... Listo. Después del pero, el Señor escucha lo que viene del pero para adelante, no del pero para atrás. Y lo que viene del pero para adelante es la excusa, la queja, la lamentación. Saquemos los peros de la iglesia. Ahora, acá está donde yo me preocupa poder lastimar, porque yo sé que ustedes hacen un esfuerzo enorme, no para venir a la iglesia, para vivir. Sé que hacen un esfuerzo para comer enorme. Yo no estoy predicando en una iglesia de Puerto Madero, de San Isidro, donde también hay gente que tiene peros. ¿Sí? Ellos son los peros que estoy muy ocupado. Pero no, ¿cómo voy a dejar mi empresa? Pero, ¿cómo voy a dejar a mis empleados? Pero, tengo que pagar los impuestos. Pero siempre hay peros para agarrarse. En las relaciones más simples humanas, en nuestro matrimonio. ¿Sí? Yo me comprometo, le digo: Sonia, deja, no laves los platos que yo mañana a la mañana los lavo. Ella se va a la escuela, vuelve, están los platos ahí sin lavar. ¿Y qué parece él? Pero, los quise hacer. Pero, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No tiene ningún sentido. Porque lo en concreto no está hecho. Si nosotros podemos abandonar el pero, aunque lo hagamos así como Pedro, vieron que parece como que dice: bueno, sí, en tu nombre, bueno, está bien, ya que me subo, tiro la red, total. Para ir a mi casa y que mi mujer me diga: ¿cuánto pescaste? Nada, y me empiece a dar manija, prefiero quedarme con vos tirando la red, a ver, por lo menos no lo voy a tener que escuchar a la patrona. Versículo 7, gracias Señor. Versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. ¿Podemos hacerle señas a los que están afuera para que nos vengan a ayudar? Amén. Gloria a Dios. A ayudar, dije, no a decirles lo que tienen que hacer. A ayudar, no a decirles, bueno, mirá, si largás el cigarrillo, vení, si largás la droga, vení. No. No, no había tiempo porque se estaba perdiendo la pesca, se iba a romper. Vení, ayudá. Ayudando se conoce al Señor. Amén. ¿Saben que hay un hospital? ¡Gloria a Dios! Que tiene un cartel enorme que dice, solamente recibimos gente sana. ¿Está bien eso? ¿Eh? ¿Para qué pusieron el hospital? ¿Y nosotros para qué ponemos la iglesia si no recibimos los enfermos? Si viene alguien fumando, si viene alguien borracho, si viene alguien drogado, ya empezamos con los problemas. Salvo que yo esté equivocado, esté mintiendo y me lo dicen, ¿eh? Se lo recibe la primera vez, se lo recibe la segunda, pero ya la tercera, si no se sacó el arito, ya empezamos, no le va a recibir el Espíritu Santo. La iglesia se convirtió en el único hospital que no recibe enfermos. ¿Ah? Silla vacía. Y esto no estoy hablando de esta iglesia por el amor de Dios, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Una iglesia, un hospital que no recibe enfermos. Gloria a Dios. ¿Podemos recibir enfermos? ¿Podemos recibirlo como están? ¿Podemos decirle, che, vengan a ayudar? Tenemos que pintar, ¿nos dan una mano? Y por ahí viene alguien acá a pintar con más ganas que nosotros. Pero pintando, alguien le puede decir el testimonio de su vida. No invitarlo al culto. Y pintando, alguien le puede decir, che, ¿por qué no viniste a tomar un mate a casa? Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarme. Y vinieron, mira, no le dijeron, che, acá está Dios, acá está Jesús, che, vení, vamos a dar una mano. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea que si pedimos ayuda, terminamos compartiendo la bendición, el regalo de Dios. Gloria a Dios. Y esa persona que regala, recibe ese regalo de Dios y esa bendición, sin esperarlo, porque lo compartimos. No hace falta predicarle mucho más. Porque no hace falta decirle, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le mostramos que lo amamos. Amén. No hace falta decirle, Isaías 58 me dice que comparta el pan con el hambriento, Lucas 3 me dice que comparta el pan con el hambriento, Mateo 25 me dice que comparta el pan con el hambriento, y por eso te di el pan. No. Le dimos el pan, y se dio cuenta, y lo vivió, y sabe que lo hacemos de parte de Jesucristo, y no hay mucho más que predicar. Después sí, le abrimos la Biblia, hacemos estudio bíblico, teología, todo lo que ustedes quieran. Pero el cristianismo es encarnado, es hacerlo, no decirlo. Y nos hemos llenado de palabras. Y lo dice un Lorito Parlanchín que se la pasa predicando. Así que soy el primero en la fila para estas cosas. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Saben que los psicólogos han hablado del miedo al éxito? Hay mucha gente que fracasa por el miedo al éxito. Uno piensa, uy, qué lindo cuando me vaya bien. Cuando te va bien, cuando no va bien, viene el miedo. Parte de las iglesias vacías es porque a veces decimos, aunque no nos demos cuenta, pero nuestra cabecita, bueno, y si se llega de gente, ¿con qué nos vamos a atender? ¿Quién le va a predicar? ¿Cómo vamos a hacer con la administración? ¿Van a querer ocupar cargos? ¿Qué vamos a hacer con el avance? Y si viene uno que canta chacarera y me pide cantar chacarera, no nos preocupemos, no tengamos miedo por el éxito, porque si Dios los trae, después nos va a dar las herramientas, por ahí se las da ellos mismos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tuvimos dos sillas vacías por un rato, la de dos jóvenes que se fueron a parar el colectivo. Discúlpeme, chicos, que los use de ejemplo, ¿eh? Me llamo André por si después me quieren insultar, qué sé yo. Pero la verdad que es maravilloso que ustedes hayan hecho, porque ustedes tienen una libertad que nosotros no tenemos, porque cuando nos aburrimos del culto nosotros nos quedamos igual. Y ustedes son libres. Y la libertad viene de Dios y únicamente de Dios. Eso no quiere decir que a la edad que tienen se van a ir a parar en la esquina solos a esta hora, porque la próxima vez no se lo digo con tanto cariño y tanto amor. La próxima vez, ¿está? Lo traigo los empujones. Una cosa, otra cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Las sillas vacías se tienen que llenar no a cualquier costo. Las sillas vacías las tenemos que llenar perdiendo el miedo al éxito. Los muchachos vieron que se les llenó el barco y lo primero que habían pensado, ¿cómo le explico a la patrona que me fue tan bien? Porque la patrona me va a decir, quiere decir que los otros días andar regalando los pescados por ahí a la loca del barrio. ¿No somos así? ¿No somos así? ¿Cómo? Hoy trajiste todo esto, quiere decir que los otros días yo tengo razón. Vos andás regalando el pescado a la loca del boliche acá a la vuelta. Eso genera el miedo al éxito. Es normal. Ahora nosotros en Cristo Jesús, que todo lo podemos, tenemos que reprender ese miedo al éxito, no tener miedo a que se llene la iglesia de gente, porque vamos a tener las herramientas para ministrarlos, pastorearlos, y la herramienta más importante, para que en poco tiempo ellos nos ministren a nosotros, para que ellos en poco tiempo nos pastoreen. ¿Quieren éxito en la iglesia? ¿Saben cuál es? Que el que viene hoy, dentro de 2 años, sea el más crecido de todos. Que nos pase por arriba. Gloria, amén, así dice la palabra. Si no, seguiremos con el evangelio de los pisabrotes. Uy, mira, este está creciendo un poquito. Uy, no me di cuenta. Gloria a Dios. Y después miramos y decimos, mira, no crece. Lo habrá tomado el diablo, estará endemoniado. Suelta, suelta a Satanás. Por favor, hermanos, cuidemos los brotes como se hace con un brote. ¿Sí? Se le pone un tutor. Cuando es un arbolito se le pone un tutor. ¿Sí? Y se lo cuida todos los días. Hola, buen día, bienvenido. Buen día. Buenas noches. Cómprele un reloj al pastor. Un calendario. Finalmente, ¿ves? La gente espiritual viene al último momento. Siempre me pasa lo mismo. Gloria a Dios. Bien, eso es fe. Eso es fe. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. El miedo es contagioso. Cuidado, ¿eh? Se apoderó de Pedro y de todo lo demás. El miedo es contagioso. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Está? ¿Pero cómo? Justo yo tengo ganas de usar el lunfardo, pero ¿me estás embromando? Justo ahora que pesqué más que en mi vida, que voy a ir y la voy a dar a la patrona más pescado que nunca y va a estar contenta, justo ahora me decís que dejo esto y me tengo que dedicar a otra cosa. Porque así es Jesús. Porque así es el cristianismo, porque así es el evangelio, porque así es el Espíritu Santo. Cuando vos alcanzaste algo, es como el juego de la Oca. ¿Se acuerdan? Casillero 99, ¿qué dice? Vuelve al casillero 1. Ni hablar cuando yo me la creo. O sea, cuando yo creo que llegué a la meta, ahí sí, vuelvo, pero por un tobogán al casillero 1. Pero cuando alcanzo la meta, y Jesucristo dice, no, no vas a estar espantado, empezamos de nuevo. Por eso, ¿qué decía la pastora Quintana? Va para allá, y va para allá, y va para allá. Misión cumplida, a otro lado. Misión cumplida, a otro lado. Misión cumplida, a otro lado. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tanto, por lo menos yo veo así. Pablo iba iba acá, iba acá, iba acá. Después no tenía para el pasaje. ¿Cómo hago? Y me hago meter en cana y que me lleve la policía. Genial. ¿Está? Lo que hacía Pablo era como que yo acá me ponga a hacer de cuenta que estoy afanando el auto de la hermana, que los vecinos llamen a la policía viene y bueno, me terminan llevando a la comisaría del centro de Luján y cuando llegó ahí digo, che, pero yo no estaba robando nada. Tenemos que comprender, es difícil esto, que los métodos que usa el Señor son extrañísimos. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcas, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Saben lo que significa esto? Que oramos durante toda la vida para tener un auto, y cuando llega el auto lo ponemos al servicio del Señor y solamente del Señor. Para ser liviano, para no decir que lo vendimos y lo donamos la plata al Garrahan o al hospital de niños. Eso es dejarlo todo. Porque en el momento de la mayor pesca de su historia, cuando ellos estaban diciendo, ahora sí, ahora voy y le tiro los pescados a mi esposa por la cabeza que me vive criticando, que traigo, vos sos un vago, te la pasás fumando y jugando las cartas en el barco en vez de pescar y no traes nada, en el momento que estás diciendo, ahora se lo tiro por la cabeza y con lo que llevo me va a dejar tranquilo 5 o 6 días, en ese momento tienen que dejar los pescaditos ahí, la barca ahí, y salir hacia la nada. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, podemos inventar otro evangelio, pero esto es lo que dice la Biblia. Amén. Podemos inventar un evangelio donde si oramos mucho Dios nos va a prosperar de una manera maravillosa. No hay forma de tener mucha plata en Cristo Jesús. No hay forma, porque para seguirlo hay que dejar todo. Y gracias a Dios, como dijo la pastora, que yo no tengo templo, ni levanto diezmo, ni levanto ofrenda, queda claro que no estoy diciendo de traer la plata a la iglesia, porque también creo que ustedes que tienen algunos años en el evangelio han visto algún que otro abuso, ¿sí? Pequeños abusos que después terminaban las historias en grandes escándalos nacionales. ¿Ah? No vamos a dar nombres, porque mientras tanto somos todos hijos de Dios y servidores del Dios Altísimo, sacerdotes universales y seguidores del heraldo de Melquisedec, de la nobleza de Melquisedec. Somos todos iguales, pero algunos casos terminaron en forma extrema. No estoy hablando de traer el dinero a la iglesia, o por lo menos no traerlo únicamente, pero no hay forma de enriquecerse en Cristo Jesús, porque para seguirlo hay que dejarlo todo. ¿Cuándo? ¿Cuando te va mal? No, en tu mejor momento. Por eso a veces las sillas están vacías. Porque cuando vos empezás a sospechar esto, si no tenés un llamado, no querés saber nada. Amén. Es entendible. Volvamos al huevo de la hamburguesa, que es el amor. ¿Sí? La hamburguesa, para hacer hamburguesa, necesita pedacito de carne, huevo y el calor. El huevo es el amor y el calor nos da el Espíritu Santo. Amén. Nos da su fuego para que nos cocinemos entre todos. Y si estamos cocinados, esa hamburguesa ya pasa a ser una unidad. Ya no hay más granitos. No hay más granitos. El desafío, la invitación de este humilde servidor del Señor es simplemente esto. Hermanos, hermanas, por favor, juntémonos. Pongamos cualquier excusa para juntarnos. El Señor Jesús, sabiendo que iba a la cruz, se juntó con los muchachos a tomar vino y a comer. Yo quiero ese modelo. Quiero saber que si mañana el Señor me asegura que voy a partir con Él al otro día, que yo cuento con ustedes para contar lo mismo. Y quiero que si ustedes sientan lo mismo, me llamen para compartir la mesa. Si hacemos eso, hay evangelio y esta comunidad y la de al lado y la de al lado van a crecer. Gloria a Dios. Dejemos las divisiones de lado, porque son pequeñeces. La prioridad está en lo que dijo la pastora Quintana. Los chicos que pasan hambre, las mujeres golpeadas, un país que está por permitir que las chicas aborten, en vez de discutir por qué quedan embarazadas tan jovencitas, y en vez de hacernos cargo de que no tenemos una sociedad sana, queremos eliminar el cuerpo del delito. Saquemos el bebé y nadie dijo nada. Tenemos una sociedad que está tendiendo hacia la muerte todo el tiempo. Ahí sí hay inseguridad, esa es la inseguridad verdadera. Los que no tienen ganas para vivir, no tienen más ganas de vivir. Y nosotros somos seguidores de que es el camino, la verdad. La vida. Por favor, hermanos, se los pido por favor. Nosotros amamos esta comunidad y sabe Dios que no son palabras. ¿Sí? El pastor nos ofreció venir acá más seguido y dijimos que no por un solo motivo. ¿Saben cuál es el motivo? No sentimos que sea el tiempo de Dios. Pero eso no quiere decir que no los amamos. Y que no haremos por ustedes. Amén. ¿Sí? Y que no, lo que queremos es ver las sillas llenas, pero no cualquier precio. Amén. Amén, gloria a Dios. Queremos ver esto, que la multitud se agolpaba. Amén. Para escuchar la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios, no por un método, no por un sistema, no por un yo. No, por eso estoy orgulloso de las sillas vacías. Amén. En ese sentido, digo, Señor, por favor, en nombre de Jesús, llena esta silla. Pero también gracias, Señor, porque los pastores y los hermanos de esta iglesia no recurrieron a cualquier método. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, desde el pastor Joel hasta el último que entró en alguna iglesia hoy. Señor, te doy gracias por todas las horas y horas de trabajo puestas al servicio de tu reino. Gracias, Señor, por los que pagaron estos ladrillos, los que pusieron su sudor en el cemento para que estas paredes estén erguidas, por los que trajeron el techo, por los que ofrendaron, Señor, micrófonos, equipos de música. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos mayores que nos bendicen, mostrándonos en sus arrugas años y años de trabajo silencioso y desagradecido. Señor, nosotros respetamos tu voluntad, pero te reclamamos a vos, Señor, que tu amor se haga palpable en los hermanos para que no haya más pastores que no tengan para comer, para que no haya más hermanos para que no tengan para comer, Señor. Para que, Señor, podamos alimentar a miles y miles en Argentina. ¡Aleluya! Pero, Señor, ¡gloria, gloria! Nos arrepentimos, Señor, ante vos. Señor, perdónanos cada vez que hablamos mal de un hermano. Perdónanos, Señor, cada vez que hablamos mal de otro cristiano. Señor, perdónanos cuando hablamos mal de la Iglesia Católica y no tenemos muchas veces cosas muy diferentes para ofrecer. Perdón cuando hablamos mal de los bautistas, de los adventistas, del de acá a la vuelta, del de allá. Perdónanos, Señor, porque estamos hablando de mal de vos. Porque quien habla mal del Hijo habla mal del Padre. Y ellos son tus hijos. Señor, te pedimos que renueves el amor entre nosotros. No un amor fingido, no un amor religioso. Y personalmente, Señor, como hijo tuyo, yo te pido, Señor, que mis hermanos puedan juntarse más allá de los horarios de la iglesia para que puedan hablar y conocerse profundamente y desde allí por edificar una iglesia poderosa como la que estás edificando acá. Señor, te reclamo todas sus promesas sobre la vida del pastor Barrientos y de toda su familia. Señor, yo te pido, Señor, por esta comunidad, que tu amor esté presente en todo momento. En el nombre de Jesús declaro que inauguramos la temporada de perdón en esta iglesia. Y que esta temporada de perdón nos lleva a pedirnos perdón sinceramente unos a otros sin esperar nada a cambio. Y que declaramos, Señor, que estas sillas van a estar llenas con un solo convocante: tu amor y el amor que la gente ve entre nosotros. Nada más, Señor. Renunciamos, Señor, a cualquier otro método para traer a la gente que no sea que la gente se agolpe para escuchar tu palabra como pasaba contigo, por el amor, por el amor que vos ponías en eso. Señor, yo te agradezco este privilegio de estar acá, Señor. Te agradezco, Señor. Sos demasiado bueno conmigo de permitirme que aquí en Luján, en este lugar del planeta, estos hermanos me hayan escuchado con tanta atención, Señor, siendo yo tan pecador, tan débil, tan diminuto ante tus ojos, Señor. Que ellos sepan discernir, Señor, lo que vino de vos y lo retengan, y lo que vino de mí y lo descarten. Te lo pido de todo corazón, Señor, para que dentro de unos años nos estemos acordando de esta reunión y digamos: ¡aleluya! Pudimos llenar las mesas y las sillas, las mesas de comida para los que no tenían y las sillas de personas necesitadas de tu palabra, solamente en base de tu amor. Gracias, Señor, porque sentimos que estás vivo entre nosotros. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y no es una frase hecha. Cristo vive y está entre nosotros, porque el Padre así lo determinó para la creación del mundo. Amén. Gracias.